Crítica Penal. Porque no se trata de buscar el mejor derecho penal, sino algo mejor que el derecho penal. Último tramo de este Crítica Penal. Como siempre, dentro del programa le dedicamos un espacio a los derechos humanos. Y para eso está aquí Victoria Boto. ¿Qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Buenas noches, Andrea, Diego. ¿Todo bien? Todo bien. Acá andamos con la ausencia de Natalia Mecineo, que siempre sí, nos acompaña. Sí, eso iba a decirte. Hoy nos falta Natalia Mecineo, pero bueno, de todas formas, vamos a hablar de un tema. Hicimos mucho hincapié en las últimas ediciones sobre un tema que fue importantísimo, como el juicio sobre Gregorio Molina. Bueno, y tenemos alguna novedad de algo que se viene también a futuro. Contanos de qué se trata. Sí, exactamente. En el mes de agosto, precisamente el día 9 de agosto, vamos a estar comenzando con el juicio de Base Naval. En la Base Naval de Mar del Plata funcionó un centro clandestino de detención. Eso ya fue probado por la CONADEP, fue probado en la sentencia de causa 13, constituye un punto más de lo que nosotros llamamos los hechos notorios en el derecho, lo que charlábamos uno de los primeros programas cuando hablábamos de la cueva. Decimos, bueno, es un hecho notorio ya la existencia del centro clandestino, no merece ser probada en el juicio o ya se tiene que tener por probada. En la misma situación estamos en Base Naval y lo que elevamos a juicio es una parte de toda la causa. Nosotros estamos elevando a juicio nada más que por 3 imputados y 9 víctimas. De las 9 víctimas, 7 están en condición de desaparecidos aún hoy. O sea que nosotros requerimos en el juicio la privación de libertad, los tormentos y los homicidios de estas 7 personas. Y llevamos a juicio nada más que a 3 imputados porque 2 han sido declarados con incapacidad. Esto es con Alzheimer. O sea que originalmente eran 5 los imputados. Eran 5 imputados, entre ellos estaba Barda, que es el jefe de la subzona 15. Estaba Malugani, que era el jefe de la base naval en el momento de los hechos. Ellos dos están con incapacidad sobreviniente, tienen declarado Alzheimer, los dos. Y después tenemos a Arrillaga, que era el jefe de operaciones de la subzona 15, que estaba bajo las órdenes directas de Barda. Tenemos a Pertusio, que era el director de la escuela de submarinos, donde funcionaba físicamente este centro clandestino de detención. Y a Ortiz, que era el subjefe de la base naval, que estaba bajo las órdenes directas de Malugani. O sea, Arrillaga, Pertusio y Ortiz son los 3 imputados efectivos que va a tener. Exactamente. Este las víctimas que tenemos en esta causa son Iorio, Laceri, Retegui, Nicuez y Carricabur. De ellas, 3 están en condición de desaparecidas, 2 son sobrevivientes. Y después tenemos el caso de los matrimonios. Roldán, Garaguso, que Delia Garaguso estaba embarazada de 3 meses al momento de su secuestro. O sea que tenemos también un caso, no está imputada la apropiación de menores porque todavía estamos buscando al hijo de Delia, los familiares siguen buscándolo. Y tenemos el matrimonio Burg y Rodríguez de Burg. En este caso también tenemos testimonios de personas civiles que trabajaron en la base naval, no eran conscriptos como si tuvimos en Molina, sino que eran empleados, que son llamados como testigos, que pidieron la renuncia después de las atrocidades que vieron en el centro clandestino de detención y que pidieron la baja en el año 76, pero pudieron observar todo el funcionamiento del centro. ¿Eran qué? ¿Empleados civiles? Eran empleados, había ya sea que trabajaban como odontólogos porque eran profesionales o empleados administrativos. Claro, no eran militares, también. A eso iba. Exactamente. Claro, vos me decías que de estas 9 víctimas, 2 sobrevivieron. Pregunto de completa ignorancia, ¿están vivos actualmente estos 2 sobrevivientes? Sí, exactamente, Nicuez y Carricabur van a concurrir como testigos en el juicio y son de los testigos principales de la causa. Y también es interesante resaltar, bueno, nosotros decíamos con la causa de Molina, lo que Molina nos dejó, y hacíamos mucho hincapié en la participación de Hoff en la dictadura. Y como vemos, todo se relaciona, porque esto era un plan sistemático y Hoff no solo participaba con los secuestrados en la cueva, Hoff también participaba con los secuestrados en la base naval. Tenemos el caso de Burg y Rodríguez de Burg, un matrimonio que al ser secuestrados dejan un campo en Pirán y Barda autoriza la explotación del campo durante el periodo en que este matrimonio está desaparecido. Hoff recibe esa nota en la causa penal y la causa penal desapareció. Estamos en el año 2010 y la causa penal nunca apareció. Y Hoff nunca pidió explicaciones a Barda de por qué había autorizado explotar un campo que no le pertenecía. Qué bárbaro. De todas formas, la cueva, ustedes nos habían dicho, y corregime si lo digo mal, que la cueva era de alguna forma dentro de los centros clandestinos la base de operaciones, ¿no? De donde salían las órdenes para el resto. Exactamente, ¿no? Como te decía recién, todo se relaciona en un plan sistemático. Uh-huh. Recordemos que en Molina, muchos testigos, entre ellos Eduardo Salerno, que es abogado, que estuvo secuestrado en la comisaría cuarta, lo llevaban a torturar a la cueva. Fue interrogado por Arrillaga mientras era torturado por Molina. Es decir, Arrillaga interrogaba en la base naval, porque ahora lo tenemos como imputado, y también en la cueva. Sí, había una interrelación innegable, ¿no? Exactamente. Las patotas y todo el grupo que conformaba las torturas y los secuestros era un grupo interfuerzas, que estaba comandado centralmente por el ejército, pero estaba compuesto por gente de la Armada y gente de la Fuerza Aérea. 9 de agosto me dijiste, entonces. 9 de agosto, vamos a tener durante todo el mes de agosto audiencias lunes y martes. Lo que tenemos como característica de esta causa es que son todos autores mediatos, es decir, todas personas que tenían el poder de dictar las órdenes y de decidir el destino de cada uno, de cada una de las víctimas, más allá de que la centralidad estaba en Barda. Estas son personas que estaban ahí. Exactamente, que estaban a cargo del centro clandestino de detención. Esta es una cuestión que tenemos característica diferente de Molina, que era el autor material y directo de la tortura. Estos eran quienes daban las órdenes, ¿no? Está, perfecto. Y 9 de agosto, y más o menos, ¿qué presunción tienen en cuanto a los tiempos? ¿Un mes aproximadamente? Se calcula que vamos a estar hasta fin de año con la causa. Hasta fin de año. O sea, va a ser un tanto más largo que el de la cueva. En realidad tiene la misma cantidad de testigos, pero las audiencias están programadas en forma más prolongada, lunes y martes por semana únicamente. Claro. Así que bueno, de eso va a depender la marcha. Por ahí sí me gustaría recomendar un libro. Sí, no es algo que solemos hacer en este espacio. Le está sacando trabajo a Tapia. Recomienda libros al final. Tal vez. No. Por ahí no me sale tan bien, pero bueno. El último libro, hace 2 semanas, se presentó, de Juan Carlos Blasic, que se llama Memoria, Verdad y Justicia en Democracia, de la impunidad política a la impunidad técnica. Este libro es un libro muy corto, súper pedagógico, con muchísima información. Y es un libro que recopila todo lo que venimos discutiendo los operadores jurídicos de estas causas. Venimos discutiendo que en la Argentina hay que tener cuidado, porque estamos pasando de la impunidad política, de los decretos de indulto y de las leyes de evidencia y vida y punto final, a una impunidad técnica, que es la impunidad que garantiza un poder judicial que no ha sido depurado, ¿sí? Claro. Dentro de estas causas, o de las consecuencias, cuando Blasic analiza las consecuencias que nos dejó la impunidad política, las leyes de obediencia y vida, punto final, marca el hecho de el transcurso del tiempo como algo problemático, ¿no? Como una consecuencia problemática, y creo que en esta causa lo vemos muy claro. La incapacidad sobreviniente de Malugani y de Barda, es decir, tener a dos jefes, a dos máximas autoridades de la represión de la ciudad hoy declarados con Alzheimer, es consecuencia de este paso del tiempo, ¿sí? Ajá. Entonces, como para poder adentrarnos en este estudio de lo que es esta época actual, de lo que nosotros llamamos la impunidad técnica, y poder también ver qué soluciones tenemos ante estos casos, ¿no? ¿Cómo salimos de esto? Me parece que en esto Blasic es muy claro, da unas cuantas propuestas al respecto, y es un tema muy actual. Hay muchísimos libros al respecto, pero este me pareció muy importante porque es actual, súper actual y muy localizado en lo que pasa en la Argentina hoy. Bien, Victoria Vuoto, muchas gracias. No, sí, muchas por supuesto gracias, que vamos a estar atentos a lo que suceda a partir del 9 de agosto. Muchas bien, gracias. Desde Crítica Penal también recomendamos el blog subzona15.blogspot.com para seguir, así como fue el juicio a la Bolita, el juicio a Molina, el juicio Base Naval 1. En el caso de los delitos vinculados al régimen penal tributario, como ser evasiones impositivas, las investigaciones se tramitan ante el Fuero Federal, luego de que la AFIP detecte la irregularidad o infracción y realice las primeras diligencias. Respecto a los delitos de estafa o defraudaciones ordinarias, existen en Mar del Plata 2 fiscalías especializadas en la materia. Se denominan Fiscalías Temáticas en Delitos Económicos y reciben denuncias de particulares. Ambas se ubican en el edificio judicial de 9 de Julio y San Luis.

a los tipos que cometían delitos de cuello blanco, siempre dentro del periodismo, ¿no? Incluso durante un buen tiempo considerado como hasta periodista serio y demás. Después, bueno, desbarrancó, porque obviamente esto te dura un tiempo, ¿no? Yo te voy a hacer escuchar, les voy a hacer escuchar esta voz que yo creo que los más grandes enseguida los van a reconocer y los más chicos calculo que también. Tenemos mucha juventud acá, afortunadamente, en el programa, y eso ya me pone a mí del otro lado. Ya decir la palabra tenemos mucha juventud es porque yo ya atravesé esa barrera. A ver, escuchemos esta voz y yo te voy diciendo con quién, en este compacto, en este pequeño compilado, con quién va teniendo entrevistas este conocidísimo personaje. Si el país es chico, ¿no? Esto lo digo yo, no Rapanelli. Si el país es chico, la cosa cada vez va a ser más chica. No van a poder ganar plata. Si el país es grande, para poder ganar plata, los choferes de los colectivos que lo merecen, con sueldo de hambre y de miseria, y los grandes empresarios. Esto lo digo yo. General Bussi, les voy a hacer una pregunta, no una pregunta, sino que es un planteo muy antipático, pero muy antipático. Yo estuve viendo toda la ceremonia de asunción del mando de Patricio Aylwin y vi al general Pinochet avanzar por las calles de Valparaíso con su uniforme de gala, sus medallas colgando, bancándose algún tomatazo, algún huevo podrido, erguido, llegó a la legislatura, pasó entre gente que lo aplaudía y gente que lo silbaba y le gritaba asesino, entregó el mando, deja un país económicamente más que aceptable. ¿Por qué los militares argentinos no pueden hacer eso? Me felicitan por el traje. Hasta acá reconoce. Dice una persona, dice, es el traje de Bernardo. ¿Alguien puede el saco decir? De Bernardo es de la época de la mafia, justo para sí, atender Bernardo a un mafioso. Estamos Bernardo Neustadt, nada más ni nada menos. Recién estaba con Bussi, ahora yo te voy a decir con quién más está en este caso entrevistándose. Mirá. Nosotros tenemos que optar de acá para adelante lo que esperamos de Manzano. Su inteligencia y su decencia. Viene de un mal currículum, con muchas denuncias. Me interesa el Manzano de ahora en adelante. Ya a esta altura de mi vida, ya estoy pidiendo que las cosas se hagan, aunque sea a costa de algunas éticas, pocas. Así como pido que si alguien tiene que meter la mano en lata, la ponga despacito y chiquitito, ¿eh? Que no se vea. Bueno, toda una definición, me parece. Toda una definición. De principios. De principios de Bernardo Neustadt. Antes, bueno, escuchábamos algunos fragmentos de entrevistas, ¿no? Este planteo que le hacía, incómodo según él, a el represor Antonio Domingo Bussi. Y sobre el final, me parece, esta frutilla del postre que le pone Neustadt sobre su impresión de nada más ni nada menos que José Luis Manzano, que sigue vivo, ¿eh? Manzano está vivo, no fue parte de la historia sepultada de nuestro país. Es más, es parte de la actual historia de los medios de comunicación de nuestro país, si querés. Está presente. Cuando era un tipo que básicamente se lo conocía por ser un ladrón y por tener el culo operado. Básicamente eran las cosas que lo hacían famoso a José Luis Manzano. Y Bernardo Neustadt, yo creo que son personajes necesarios. Podemos tirar un montón, chicos, chicas, no sé, se les puede ocurrir un montón. Pero vamos a decir que fue el emblema de el periodista. Imagen de chorro de cuello blanco más importante, más trascendente y además que más años estuvo en la historia del periodismo argentino, ¿no? Muy bueno, Levin, estuvo muy bien esto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Y no sé, acá hay un montón de gente. Por ejemplo, está Lucía Sánchez Lucero, coordinadora del aire del programa de Crítica Penal. Del otro lado, Anaí también puede, con sus gestos como operadora, dar algún tipo de comentario. Y Lucho Gargiulo, a través del Messenger, la persona encargada de editar todas esas artísticas y demás que uno escucha, también pueden opinar. Y acá Anita López está sintiendo con su cabeza que le gustó mucho. Acá nos metemos en problema, porque la pregunta que también me hacía es: ¿quién sería el Neustadt de Mar del Plata? Ah, nos quedamos todos callados. El silencio. Pero bueno, el silencio. Yo creo que estábamos todos pensando en la misma persona. Lo que pasa es que si la nombramos, entramos en un problema que no nos vamos a meter. Gratuitamente no. Gratuitamente no. Por un kilo de masa puede ser, pero gratuitamente no. Nos estamos yendo, vamos a invitar. Y también podríamos pensar en el bahiense, ¿no? Pero bueno, eso ya no los conocemos tanto. Por ahí nos podrían nuestros amigos bahienses aportar el dato de quién es el Neustadt de Para Bahía Blanca. Digo, porque nosotros lo pensamos acá desde Mar del Plata, pero podemos... Quizás el lunes que viene lo podemos comentar. Bueno, ahí está. Bien, vamos a invitar a todos los que están escuchando Crítica Penal el sábado 3 de julio a partir de las 20 en el Centro Cultural América Libre, 20 de septiembre, San Martín. Hay una noche de enlace por la azotea. ¿Por qué? porque FM de la Azotea, junto con la Comisión de Música de la América Libre y toda la gente que vaya, van a poder comprar el enlace punto a punto, un aparatito que necesitamos de la radio para poder tener la transmisión mejor al aire. Así que, bueno, están todos invitados, hay una variedad musical, 6 bandas, va a haber también folclore, tango, sorteos, proyecciones, y vamos a cerrar con una gran zapada. La entrada es a la gorra, a cambio un calco. Buenísimo. Va a haber algunos bonos de contribución para que la gente aporte y finalmente podamos comprar el enlace punto a punto, que vale decirlo, vale alrededor de 2.800 pesos, por eso la actividad y por eso el motivo de esta fiesta, ¿no? ¿Cuándo va a ser? El sábado 3 de julio en el Centro Cultural América Libre, 20 de septiembre y San Martín, a partir de las 20, entrada a la gorra. Buenísimo. Bueno, creo que ya nos estamos yendo. Corregime si estoy mal, nos estamos yendo. Sí, sí, sí, por supuesto. De a poquito. Bueno, sí. ¿Quiénes hicimos este programa? Lucía Sánchez Lucero, la coordinadora que... A 24 radios y está en este momento trabajando fuertemente por la inminente reglamentación de la ley de medios. Así que bueno, ese es el motivo de la ausencia de Natalia en este día. Sí, recordemos que hubo una novedad en este sentido la semana pasada, ¿no? El levantamiento de la suspensión de la justicia de Salta. Bueno, Juan Tapia, obviamente la contextualización. Y Ramiro Melucci... que, bueno, vos lo escuchabas recién, se ha quedado hasta el final del programa un grosso. Yo creo que se cuentan con los dedos de la mano los que se han quedado hasta el final del programa de Crítica Penal. Así que gracias por venir para acá. Bueno, muchas gracias a ustedes, lo disfruté mucho. Buenísimo. Nosotros también, ¿no es cierto? Andrea Pérez en la conducción. Y Diego Levín también en la conducción. ¿Nos olvidamos de alguien? No se olvidamos de nadie. Bueno, y la semana que viene vamos a estar con un programa especial, ¿no? Un programa especialísimo a propósito de la fecha también que nos toca, porque se está cumpliendo en esa semana un aniversario en Mar del Plata de la Noche de las Corbatas. Nada más para decir, nos vamos hasta el lunes próximo, gente. Buen fin de semana y un tema. Bueno, el que quieras. ¿De music? ¿Con qué te quieres ir? No sé. ¿Las pelotas te gustan? Me encanta. ¿Y Tiempos de Matar te gusta? Más todavía. Buenísimo, nos vamos con eso. Hasta luego. Uy, la verdad que no le di.